a lo que dice. Reproduce. Thank you. Hola, gracias por venir. Yo soy el Genocidra. Esta es para que bailen. Perdón, una vez más. Esta es para que se besen. Esta es para que se besen. Mi amor, chao, los amo. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Soy Carlos, alias El Genocidra. Voy a tocar un tema que, gracias a que estoy aquí en, el hogar de las grandes figuras del reggaetón. Voy a hacer un tema reggaetón para todos y todas las amantes del reggaetón. Quiero ver perrear, así sea en sus puestos. Es como un perreo postraumático, es como un perreo después de pasarla muy mal en la vida y bueno, hay perreos que son así. Con esta me despido, después viene colectivo, uy, voy a decirlo mal, pero 22 Bit puede ser. Vamos, gente muy hermosa que ha venido de Chile con sus muchos cables y maquinitas y van a hacer una música increíble. Así que por favor quédense. ¿Este no iba? Bueno, este es un estreno mundial. Gracias. Bueno, pongan musiquita.